son todas las herramientas que utilizan los trabajadores de Vialidad Nacional para hacer conocer este reclamo por el no a la privatización de Vialidad Nacional, una medida de protesta que se lleva adelante en diferentes puntos del país y, como no podía ser de otra manera, aquí también en Viedma. Hay un comunicado que ha comenzado a circular por diferentes sectores en donde se da a conocer cuál es la situación por la cual están atravesando los trabajadores de Vialidad Nacional. Denuncia una situación extremadamente grave el 4 de octubre, casualmente el Día del Trabajador Vial. Se da a conocer en el boletín oficial que se crea la empresa Corredores Viales. Es por este motivo que se inicia la medida de fuerza. Este decreto duplica las acciones que hoy lleva adelante la Dirección Nacional de Vialidad. Tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros y asociada a terceros la construcción, mejora, reparación, bueno, todo el trabajo que lleva adelante precisamente Vialidad Nacional y deja sin efecto la aplicación de las leyes que regulan la actividad del Estado. Bueno, un extenso comunicado que están dando a conocer a los automovilistas también que van circulando por aquí. No se ha cortado el tránsito, sino que la intención es poder hacer visible el reclamo y así lo están haciendo, dejando liberada solamente una mano del lado de calle Roca frente al edificio de Vialidad Nacional y también del lado de calle Belgrano. De esta manera dejan pasar a los automóviles de a uno y se le va entregando a cada uno de los automovilistas conductores el panfleto correspondiente. A ver si está, a ver si acá justo me iban a tratar de contactar con alguien para poder conversar, a ver si podemos ubicarlo. ¿Está abajo? Sí, está abajo. Bueno, está hablando por una radio, me dicen, el referente de los trabajadores de Vialidad Nacional aquí, teníamos intención de conversar con él. Bueno, aquí los trabajadores lógicamente están con una retención de servicio porque la gran mayoría está en la puerta de este edificio, un edificio bastante grande, mientras que hay un grupo que está con redoblantes y bombos y otros que están apostados en diferentes sectores de esta manzana, entregando estos panfletos en donde se da a conocer precisamente el reclamo para decirle no a la privatización de Vialidad Nacional, no a la obra pública sin control estatal, no a los peajes indiscriminados, no a la venta de Vialidad. Se preguntan aquí, ¿sabía que los accesos a las ciudades, a la ciudad, no van a ser más gratis? Vialidad Nacional une al país. Defendamos nuestra Argentina. Empleados de Vialidad Nacional autoconvocados, este panfleto que se le está entregando a los automovilistas y a los vecinos que pasan por aquí, por frente a este edificio. Estamos yendo a ver si podemos conversar con quien está siendo de vocero de los trabajadores para que él nos pueda contar un poco más detallado los motivos por los cuales llevan adelante esta medida de fuerza, esta medida de protesta que se hace sentir también aquí en Viedma y en otros distritos de Vialidad Nacional también, entendemos, se llevan adelante medidas de fuerza similares. Así que vamos a ver si podemos conversar con William. Está con otro medio, dicen, a ver si podemos ingresar aquí. Un poco acalmado el ruido porque estamos por el ingreso de los vehículos, que es por calle Belgrano. El sector más ruidoso está precisamente en calle Roca. Ahí está William, a ver si podemos ingresar y conversar con él. Estamos haciendo esto en este momento en vivo, así que vamos a empezar a pedir permiso aquí. Está comenzando con otro, con otra amiga. A ver si podemos comenzar. William, no, ¿quién? William, es usted. Es usted. Vamos a ver si, bueno, aquí están tratando de ver de qué manera se organizan para poder conversar. Vamos a preguntarle bien al delegado de los trabajadores cómo es su nombre. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, mi nombre es William Johnson. Bueno, William, estamos tratando de que nos cuenten los trabajadores de Vialidad por qué motivos hoy ha iniciado esta medida de esfuerzo. Un poco sabemos, están oponiéndose a la posibilidad de privatización precisamente de esta esta tarea, este trabajo que llevan adelante ustedes a diario. Contanos por qué han decidido hoy darlo a conocer en la calle. Creo que la única forma de manifestarnos a través de lo que ustedes están apreciando, los vehículos afuera, nosotros protestando, porque vemos que no nos están prestando atención, por lo menos en la parte de la administración nuestra. Les comento cómo viene el tema. El decreto 794 es lo que está diciendo que la Vía Nacional el día 3 de octubre pasó a ser un corredor vial sociedad anónima. Nosotros lo desayunamos a través de un boletín oficial. No hubo comunicación por parte de nuestra jefatura para decirnos a nosotros qué es lo que iba a pasar. Por eso estamos haciendo esta medida de fuerza para que la gente vea y se empiece a enterar lo que está sucediendo en Vialidad Nacional. ¿Qué implica la medida de fuerza? ¿Lo están prestando servicio ustedes hoy? Por el momento se está prestando servicio. El servicio se para de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde para hacer en apoyo a los compañeros que han viajado a la provincia de Buenos Aires a una marcha federal de todos los distritos del país, porque todos los distritos del país estamos con la misma medida de fuerza, para presentar un petitorio que se revea o que se derogue este decreto, que lamentablemente tenemos que pasar por esta situación. ¿Vialidad dejaría de funcionar como tal a partir de este decreto? A partir del 3 de octubre hemos perdido los derechos estatales, hemos perdido los derechos laborales. Nos dicen que pertenecemos a un contrato privado, que ya perdemos todo lo que se consiguió durante tantos años, o sea que estamos en una desazón bastante y una incertidumbre bastante complicada, y bueno, no nos queda más que esperar porque no tenemos información más que nada de lo que te estoy diciendo. ¿Y desde las autoridades a nivel local tampoco tienen información? No tenemos información de nadie, nuestro jefe no se encuentra acá en la zona, estimo yo que está en la provincia de Buenos Aires, pero no tenemos nadie acá. Ustedes dan a conocer en un panfleto que esto los afectaría a ustedes directamente, pero también a los vecinos, a quienes transitan y pueden ser beneficiados con los trabajos que ustedes realizan. Exactamente, no solamente nosotros, atrás de esto sabemos que hay mucha gente también que Vialidad planifica, tiene el concepto de planificar para ver cómo se hace en el tema de ruta, para fiscalizar. Recuerden que nosotros somos fiscales del Estado. Con esta privatización ya nadie fiscalizaría los fondos de obras públicas. Se verían no beneficiados los chicos que están por empresa, que laburan en empresa, los comercios, todo junto, ¿me entienden? Porque esto ya, al hacer concesión anónima, ellos mismos digitarían las obras, dónde se entrega y dónde se compraría el material y quién iría a trabajar y quién no. En el caso del Distrito 20, ¿cuántos trabajadores hay hoy por hoy dando servicio en Vialidad? En Vialidad Nacional somos 170 empleados, 80 justamente somos acá en la provincia, en la localidad de Viedma, que es la sede central, y hoy en todos los campamentos, tanto de Barcheta, San Antonio Este, Ingeniero Jacobacci, Pilcanilleo, Bariloche, Chipoletti, Roca y Chichinal, están todos parados con la misma medida de retención. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Van a permanecer por cuánto tiempo? La idea es permanecer hoy hasta las 2 de la tarde y ver para no extenderlo. O sea, esta es una de las primeras medidas que toma Vialidad Nacional. No queremos llegar a otra medida y esperemos que esto, por favor, se resuelva hoy. Muchas gracias, William. Muchas gracias a usted. Bueno, ahí la palabra de William Johnson, es el representante de los trabajadores de Vialidad Nacional. Contándonos algo que ya habíamos repasado hoy temprano y que, sí, lógicamente preocupa y mucho, no solo a los trabajadores de Vialidad, sino a la comunidad en su conjunto, y es esto que es precisamente la privatización de Vialidad. Bueno, Américo, muchas gracias por el contacto. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Nuestro compañero Américo Cañulaf, desde el móvil, junto a las cámaras de NTV, que ya están cubriendo todo lo que...